que tú me cuidas, Padre Dios. Sé que tú me amas, Padre Dios. Aunque soy pequeño, me amas tú. Aunque soy pequeño, te amo, Dios. Aunque soy pequeño, te seguiré. Aunque soy pequeño, te amo, Dios. Aunque soy pequeño, te seguiré. Aunque soy